caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Штон маце знан мы хаже не пить кумец не шпать. Кузгы маче зис аяй, аяй книгон. Дэн а капш мугутых, кьё дэн куо, капшун, маяохкен, патмада оям. Туг я мады. Мухуктыхшын эмпат гават чамвэц тугьём каханда шундай кута тухуан мин пох тухун эц найден ха нэмо. Тим як таутма бих мухтых кахай эт на жуйне тигас каха юг он мхка он шон як хоу эц каха наден и ух цунг пуне чам мух цунг мох кунг мудохты пы каха наден як хоу хади кугат чуй. Пуртыден ханч цух чуй ажуй. Тонаден чам пус ниня моб кяжи идан ичакцек ку хаван як тут хыц яд этна жуйнят наден юг та нэхун тпат дуг тпат хыц найден мой ки нэхун як мыд ком моби нэх наден ханч эйя яден адыгох кыц нэгапшип тамден этп нэгапшип мугдых ку нишехтан я этна жуйнят ка ха ха я хойдэ бшпик дэв я не шпыхкадып я на ант нэгапшт Кугат адомья в этна жуйнят нишехтан, кахад гох кым адомин на юнят, кахад ом кым на то онят, гават то онят. Найден ха мо тьеч там ё пестао кайн шкухин, пыс ха михат киш мо мх мехен. Мехиам за окш пунеч маньеша хуюк хам чина чам хюкьот хам нэч мехет. Кахахят кебат хаад хыкш ту кы и мо адом я ул тьеч нышпохч за дегох к ку ку дегох хет пзымнет пса хойдеш тыш нышпык да гава ост ак ул ха пак песта ага мо хёх тунгын кад яй му тых ку ден адом ха хуйо кунду уна найде ния хух кёх тын мода там адом мен хынцы ыхьем там атэч мя и так мо ёштанэшн ку ет на жуйнет я гынцы Ha ha y maya hoy de tiech thuyo, moy sabritas moy bimbo, mus hay de shkuch de ba ha abet ha nyepet, tse de goka pa hiet nukx mo mo mukshun mo nukhun is ha da kho cham ham mkhnot. Pynka de gadom te nduunyan, pynka de adom nak te gochchen, shun de adom na dhchchen, mus ha shtik shmeh kumut, kaha wan kaha noch noch chingabechchen, mknash noch cha Ha etna juñi diambik es matzkhpa hem bezmon maduk kukat yo mknash hayen kadim yo bezdgok kahanash yo es den tamadom yo etna juñi madok chen ha kok patun pues kahana de nha es kuhyat pues kahaden hachten kumai hamuk tuk ni khadat Тэдэн дэн хотсон дохгин хаван каха кумкнаш чуд хади куйет на жуйнет чигоц. Эц найден ку адом ку пынтет пухи, тэштас як пухи дэп он мэд, пэс найхапа он тукэ як адам моят нэхэн кахае дак мо ябик дэн епэн хам ван хам асэйдун. Тэдэ ажак тэньет сам ван хэндань эй кумбэх кэхкэн. Найден ят нэх мухтэх пэс там чавнэн кахан хохчин гэвэхчэн кугада нэх. Те ку куанч ванеч ха нэх, ха дэ на дэ гок нэм, як хэн май ец, як шич. Эц найдэн там тьеч ку тьеч нэйэн там я бимон, пус там я цахкагэн дэ бах мэм, ни хуни кя мао ец пидэн по ом хай, ни кэх кугади чим чапкаг. Ха ба тьеч цойт пута кэшт, эц найдэн ка ха адом штунин адом ха нэк шангок. Дэн мухтых бэс хэн моэн кад нэштохкэн пэн ха пэстаок мго нэхкэн эс дук мудоон ха муцканоок. Пэнэ чам шрундэп, шэ чунандэп, бэс кад нэн дэй гэй ку ё дак туну дэ бак тэх пунисэл, нэшта пов, ё дэсэчабле. Ха ди ка нэшэ дак мо, яй мэзэ дэн ха хоу янаок, бэс ха ян нзоэн, пэр куа ха пизим ха хок, хам нэн дак хич, ё дэт на жуйнэ дэ бадом. Эй, ямжак на тыху кинам цахпот. Эдз, кад яй кунди мяк туунын. Nigay ku hatesh ha ha ha piktai ha imbuchon it's naiden pun hatiet yak yak pustana den oxung tashog oi tatiet hadu upiktai deb naktun deb kat ha et na ruinet tak moitka ha net mungtuk tine chambat moda oñet ni atu ha ha disco deb dak pasim tu grupo deb shot po pasatono orquesta Córdoba hama hyukyat yam misteka ziam kahana tamia ashush pa wop kaha naktsawachen ham deb tim hawan mukhyat kob khut ye kob khut pam kaha chim yak tund hai kuna den pues kutgeñe Ziat muktuk de biopa de nayeje de pasatón orquesta de nostin mach ku kwadagok dak muktuk de ha osna shpuk de ya de shat etno musicología ha ni kehku yak na shpuk ye shushp wop ko khut de adom na ka de bio dak mendo bolso agat de adom kum na kohien de adom kum en da sondokke da ostak dak sondok ti otshot pasaton orkesta te cham dak pozum ostak pozum te ahak mi goshkhamu te biaden a ver cham sanek ki unyap nugish te mi goshkhamu ten hach mi goshkhamu ten dak pozum ti otshot maroma hadi hakuden tamia ya de yak modern mu te de bi tungot te biat maromero si de ti jep tsanand de tepsh atstep ya hamna den kahaya timak tim jokt maya hoy de biam tungot habet yo de bagay yo de disco de shot maroma z tot hoy tu yo de matmada hoy de shot obertura maromera z ha actan hay ponet yo de tungot hamistekas naden hnen hokwi pona muktuk pona patmada ponia at tungot pues hamna ni arshpat mada odet deb shot obertura maromera. Bajistas y violinistas, ánimo. licores, copa y aguardiente. Que juegue la vida y la muerte, que diga la suerte el viento. Le pregunté a la alegría, me preguntó el viejo cerro. De honra y sentido, disculpa si te ha ofendido mis versos sin elocuencia. Le pregunté a la tristeza, me preguntó el año nuevo, ¿dónde aprendiste cantarás? Dime dónde está el trapecio. Hawab ko hatashtuk am agosto de niak hamiech zenen et na ruinet ha yak shadin yad hoy punech tamadoman patkumet hoy ha de baktej pamajan pueblos indígenas. Mugtuk shun den de spat modal hans tsukkade, tim tsukkutin hau ya de shot, obertura maromera, de nianon ku hawan ku de nianon. Yo no soy jaranero, soy un sensontle, yo soy maromero. Kahayan dinyam naktashondokken, hunun yat mugtuk kamukkotun tun, zadom rakshondokken, rakshikken, kuyat shukidaki, kuyat castillo. Pich, kat na jego ojen heki vete bichondok nio ade panetki biatstup, botepsiatstup, nagyodijep, nagyodzenanup, ku jo adam rzuki dokien. Ha jo tukiom tygu ga, ha mu tych, tygu pik, tygu kop, tygu pik de na tung dak tu yo yom shendipki ham na de na tsabak shigishp it's na de patio it's yo de pasaton orquesta otsi yo yesen bik ayu khoyo yo tsam nik she shamgishp it's na de na khmucht maximila maktucht 2016 de not yom mind tu yom ta de not yatst mo de hat de bueno, da gats den ha nos kio diot pasaton orquesta los dos da gats ha mugtuk de bam tson de shendip ke tsavach shigir pats pasiam de biot tun gotem kadin go pohen ko kio tege nak mahine nak mayen es nak akta shondok ke nio de pa amajanak de marauma tradicional diot penech yo tun gotem tsep no mayen ade es ka hai de tamayost ha kio plen den tsokt den mugtuk cham netawan akpat moda on ya de ya disco y de ya poch de tak pozum de chat maroma mayat pasatono orquesta pensuk de moda tak na den internet panet ya poch shun ya tungat ets na den de staoj ets hap spat moda de tak tok ya yak pat moda ya de chat p maroma mugtuk pas na den na ha ne cham tsik na maya gam kuwan man mayan ya chude de nyasha de tashtukam agosto ajoy den ha tam khmuhtan ya gam miech ya de shot pa dia internacional de los pueblos indígenas den ya tsam tanabtagat ya de organización de Naciones Unidas yo de Organización de Naciones Unidas de NACTEP ONU amarran hay kumaya de países y de na ruinet nemiki de skast hoy ponet ham na tnaoji de es de miyak mukti de países son en sok tienen hart de kwaht tienen atun yak tu yo yonde na den kutsep yo de na den gapstuk pues cada tsep ka ha mihet van den no potas que ne hunet ka ha tun de kimiyat hats junos den yak tanobta ku ya de tashtuk am agosto den yak yak hamiech yak shodin yak nen mai ya de baktecht pueblos indígenas den as ayuk de ya de patkem de ho de bitniem ha ya tsnaye kanam no cho ya kanam chonda ya de shot país noem ya noem de baktecht ya de país mexico noem kanam no chonda kanam nochte tam chom na shochten zok ninganam nochte da majan hoy hoy kudinyo mich adom yon ichten habiten in tsndihiat patkom de hoy de nochte de organización de Naciones Unidas tanabtok ha epstigam diciembre tukmil ha tashtuk magepsha maktab shmakmax ha 1994 de nos tanabtok ku yot shu yak tanabata tashtukam agosto khumht az yad yak nan mayad yo az kahay ham tshudun do kahati et tund mo ho nyamik ket mo shu mo ti et az yad yak hamiech yo adom ayuk ho yo kat oy yad mkhdim jungo ten ha atsit nan mayi hadi hadi ku agat yad yo kom yo tsa ha khun mo en patak ku tashtuk am agosto pues adom cada den kimiak mukhpta ay cada den kimiak shudin kimiak yak nan mai pero den ni at mukhtuk ku tashtuk am agosto den ya de otyak tanabta ku yak nan mai hets nay den habet ots den tanabta ku kaha ya de choboy ya de muktuk de den tamadoma na do mayo khoi ha mai de phado u ke te gache ha ha yo ha ya yuk te gache chena oyen tu kui por hadi kos de nya ke ya ke tanan mai ha ku ka ha adom ho shtuñen ku de nos chon ya tamion pon ku ciot pon ciot ciot españoles ha du get na ruñi do ciot franceses ha du ciot ingleses tam ha Estados Unidos ka ha de nos adom shtim yuñen hnen chom men pat ka ha ho jabeshen shuichen kada tsek ku adom tu kyachten tukteña timia ku tegayon ets ha den de gokak khan mai ku kaden kyap shabet yots den tanabtagat ku yo de tashtuk om agosto. Es naiden ha hamuch de chom yo de hamuch matzmila maktashtuk 2019. Naiden na ono de tanabata ku yo o ayuk de pshat lenguas indígenas naiden patkum o ayuk ku yo chom hunan tu gomuch de actungata. Es kat kutegeik. Habet yo aden chawan no mayago onen tiveni aktej bokhadi kuyak na hawadi kuadom en aktijen pueblo indígena tiveni indígena tam adom yo nayuk kadia de o ayuk indígena te ti adom naktu onen pues ayuk ho y pone ya ayuk ho adom no adom yo yo tukmuk zena onen okle pam abatum mhtgam amakstuam Pushkush hekiwak tukyom. Ayuk ho yadom na yihin, diñem adom na yashkofin. Tegotspa o ayuk wanek, per diñem adom de navitokin, ku tuk mugu, adom tuk ho yadom tuk ayuk. Huts haduga o ayuk naktuñen yo adom no ayuk, agots. Agots, den yom adom tukyom dijen ponech, maduk, pues ponech yet kopstubi agots o zapotecos. Haich mende de biom tson de pagot san pab es yo is a uch yo mien hyo haich na nak tech pagot es nay den punech ka ya yo khoyet den den adom dijen punech ka ya ya yo khoyet agotsa te gach indígena también yo ayo kun indígena mas ko tsayen kin madu yo indio yo indio ham tu mhnuh ham india habecha ha etna ruini de tsak india sa ku mhnuh tsak indo ha mhnuh indo es ko sa cristóbal colón yo yo madom netna ruini de no tsa lo da ku ham yo ku ha yo india es habecha de no tsa dom naktigen es de go indígena ham yo wen tsoy chongo ham yo choy latín Es más que yo ya yo indi es genos. Es yo ni que ku pun yo kajuk pun ku go con indi ham es genos kajri den botar con ham kajri pun ham kaj. Pues cuando no botar con pues na amuk de na etna ruinet pues ak yo ngar que na gapo ku go den naktun dos ku chandak nyat países. Cuadom no kun mo ayen yet países de ni et viak mai ku diñe mi men pat ha yet skat hanch mu to yo de bakte noembe Guatemala Honduras Estados Unidos Francia ni ha nem na sau chi ku mre pshmut ku yo et na juñe de no tsuex mas mre pshin de chami ad onu na gapsha de organización de Naciones Unidas ku hawan ke mas mre psha et na juñe da bikte yak ta na bata ta otia kashkish tsabon Es habet en cham kadia kupik kupon yek shtam Estados Unidos pun gala nek hayen amdei. Es mos chamon putak makum tsokt. Habet yos mugt kham chonyen nyosh et kuk tam yad yumanos de shot. Et kuk ko tsatsava anyash es de no chan mats pik ha et na ruine tuk pik ham Estados Unidos haduk pik yo noem. Net nuk putak kugej yo tsatsava on den naknosh. Es que ya me gusta que yo coi de mamá batum, haduk país, que ya et patsenay, es adom haduk. ¿Cómo te toca mot patakt? Es naide noem, pues se me chichim hiao ya kushmo, Texas, California, mgnashe nosh, otse de goki Estados Unidos pik. Es yom nade Honduras, Guatemala, pues tuk mugu, ya dom mot nichen tuk muk. Es kugej usted nda oyen pues en gej adom na ya oyen tu kho es cham de na ya oyen tam gej abik por ka de den dim han ja oyen mu tu mu gu adom na mu khne net na ruin es ha kho ay de bots ka de gej abik ha pais ha de nak tehte pueblos indígenas tam ya adom kugej us adom tam ayu kho ay na gej abik ha pais mo da abik han zaba on abik kuma ana amon mo da hten pues cada vez adom naktigen indígenas de negres naktigen país mije o país ayuk como gej adom nishin shun anemien adom cada otsa de nduñe es ha otsa adom yo praktikin de biot shot noem kuangosh cada otsa adom nak cada otsa hoy dam de shun den shun mai ei medio spatsuna ayo de shot noemba Hayos adom apstim yak tukkin, os neti anon kuadom non ayo kadio tsobot, ku amarjan den kwan, ku tuk haya o ayo kunun yo nui yak opshon. It's habet den yak tik punet, kados kum hayet na runya des kukut abikya anaman. Ku gej adom ots abikya anam butakam, ku kad gej den aktihin indigena. It's kuots manyesh otsa umwan ots de bos den yana amt hnen et na ruinet bus mats mgep shay ez adom no manyesh ho it gach de tgach yo yayuk de tgach mdat pa khukyo ten hakhn ma ez ha ha bos jan kuh ket modena ho otsa dug dage yin yat paises et mats mgep shay ez adom nash to dug mil adom tgach ha a ayuk katsna ayin yak mud ez habot adam kuk daanyen ez a hoy de banam de bion win patakna anam kada tek ku adam taya tgach ku adam tgach non ayuk mado chen ku adam tgach hanja won mado chen ha et na ruin tu ku hekibet banam zandah kin tam ayuk hoyen hana so mgosh tu duk mil hmakh tab den yan ha chen ya de makop snuin Ya madam cham de mihken pues matsk mi la de mgep shamukht. Pero kuden yan de mihya ot ya no win, pues den tuk hek nyash adam na yuk ha ya tinen az yat no wem mets mgep shamukht nam cham da. Pues ka ha ot kada tek den tek kun amuk no win tu ya adam gap shan tu mcha ya ayu ka majan az tu kai ha khun ma on hat sana ya. Es ya de nakte pueblos indígenas. Es kom na duk mil adam na manya shadom. De tgacha hanmo de tgacha a ayuk mdochen pues kahaos naktuñen hadi ha kuha timaktsoku yakot pues ha cham netuan maya gam tugay tuit smesh na hawat katim yukuy tam tuduk mila dom de baktije indígenas o kawan kaha chams tgapskashon mo ham yet shuna hayat sadiku adom tu ya nochen dengobechen pun yo adom tam ayukho yen ka ha agat shtunyen za punet anam de ya de ust ku adom an ayuk ta ku te ya ku adom rabeshen ku adom nagano mo in ku ka adom zobochen na ze na mo ukta khat mwenso te bam hot francia aku ham na den hadu o ayuk hadu kon mo in ham francia ham na de estados unidos mo ukta kat yo ha ya dom nichen hab na de chile argentina japon ham japon ham ho na de bactecto indígena ha na cham tu matsk no sha anen za dom na de na ho in ku ka adom yo na yuk abik tam han mo ka de bactecto zapotecos mixtecos mazatecos ha na de hadu etna ruinen ham na de ho de tamadoman. Net mugtuk pues han echan maya goñen ponet yak tehtu mapuche, sami, ainu, breton, maya y ha yo y ayuk ha shuta net tamadom ayuk hoy shuochen. Han este chan maya goñen. Net pues patmodo y net hadunk ha son de biot shot pasatono orquesta ha yo disco de chom batmodo en obertura maromera es de gogne chom en batmodo en tuk ha ay tuk mister shot por Esteban Zúñiga Ruiz hama kugoh por San Francisco Cajonos es hama chom chena en Estados Unidos que pa yayuk zapoteco amarran en inglés es ha yat nan mai yat son de chom adom en batmodo oyen de tuk cumbia rumba es de shat sazón Hicks often, but Malloyan moved. Thank you. Howard Kuham, Estados Unidos, Nash Tukmugepshash Tikshmegorsk, Tgachet o Ayunkia Kapsha, Ha de Baktechtup, Ha Ayunk indígenas, lenguas indígenas. Nash Tawankia Tukmugepshagok, Ha o Ayunk Tgach, Ham, Estados Unidos, y Akapsha. Я цингажи, эвши юкня жут. Дэнц гахня сэш, там попых, куши он не схан. Хабец чам жонда. Ханч куо, ханч куа юк. Ак патмада ойя, ядэ куо. Mugtuk, shouldn't the spatmodod, ya other the shot picks often than a sayonly sasson, ya other that Esteban is suniga, ya ots, nan my hunch took away. Doesn't one yon what's go here, my yak more than the other radio comunitaria, Kong Anna. Then moved up beside you on my yak and we are at Tashtuk Amagosto, your team yak Tim Akshadum, Tim Agamiatspia, the Penet Dentamadom, Pueblos Indígenas, here, the Patkumat Hoy. The third one raps the one Mayakim, Tinike Hadik, Wadamus Katkum, Bais, Avik Nagayan, the Sapos et Kuk, the Onion Moa, Bais and Devots, Punos Dagayet, Pusiot Naya, the Majan Hoy. Has a cow at Sokpa, España, Hoy, the Bamsonda, but Nai Hayum Yana Ocotio, that Sondok. The Scatos Adam Punch took Modoyan, the Gatos Adam Punch, Jack Mayokin, Punzokin, Gupurkin. Then the Notayo Jack Tonian as a Quan Adam Stuk Hanjawian or Quan Hakan Moin Patak, Mukakan Moin Patak, no one but Hoy Adam, Namuk. It's good to mcha, Ayokai the Bakap Sham, it's good to her Payakan Moin. It's got that took the other spook how and muck, but that was that son dog mock or Nagyuhun yard that tech imno national, Mohapna then Tishmodotion gaps imno national, muck it's now go, you hide my eye, oh, okay, tip. Mutskana okir the word go then dead him here, does a hoy a look him a go go. Muck's now gaps. It's naiden moya bandera, tu kai bandera. It's hadi, quangus mook, the cat punadom rack my yakin. Rabbit naden yaku turk, yagish cook ha, mayot ho, ya you call in ya mikit. It's a serious cook, a big ha. The badom snutten oyen, ya the bandera, a yoke, the big yat mud naiden ha. Ha ik, the big the yagik, to go. Hat Natanae Mayoka ha, your cushpadom zenoin to no cockpo, Chaduk hammo, any sham ni cat the caha, chim shish, moyot cafe, cafe gum eaten, yam habik shot, it's a big puts, then yagik, the ham abatum hadiaku ham, my ham mock each, it's naden caha ham yang habit ha puts. It's a ya ignited alum and moin, puskuquat, kuchim yuan, kuden, ha, hun moin, but talk and tamahoi, the badom de rabbish. The banom haik took hun moin, it's took ha ayoka, majania, the nun ha, the mion tak moyakta wapt. Let us go out this chinacham, hado et najuin at nuction, it's ham nation, punicham nadin senajip, the bird shot of indigenous. Ham Argentina, it's ham Chile, ham naden muktuk de haduk ayuk, mudatup naden de paduk hatsuna oyen, hahun moin mudat pa, she otup mapuches, then yaktecht mapuches. It's a yet na ring it cook, but ham dacton Chile, ham a país de shot Chile, is cook, but ham dacton Argentina. It's mukota hamuk tukhtinya macham ham yayuk kopsta si achpia yayuk mapudungun o mapusungun dhe nia kapsha ha ya ya yuk ets ha ma chena de tams na kapsha na mo mo ya tsaba on nam chile mo argentina ets ha yet na ruinya tamado mio net na ruinya mo da chen de na chat araucania ha veit na nia ktih araucanos araucania kuotsio ta amashan ha imukotsa ha mugtuk kha khun mo in patak de tskalos nia yakiet Konomot sa amaran ho ya no net pus kados nuk madagonot kados sa yak mamadag nenta madovia na kafshen ko kamar ko jamás conquistados nums amaran ya no yat muktuk pus kados sa yak mamadag na idende ham yat mapuches ham nenich mudo ni había na denta mio yak mudachen ya de imperio azteca ya de aztecas ya de tenochcas o mexicas nenia tej de bicham no em tsunayep kukanam ya de amajan ho hiot naiden ham peru ham ambi ham abat kip ambi ham tmodot ha poneki cham anam de bio imperio inca de bio machu picchu cham kochtsu nasha hat kochta tsawab na den tamio yak mod nam teotihuacan o ham noem naiden ham tmodot ha os naiden mod cheptun ska os naiden yak momada akt ko hiot ha ha amajan hoy pues naiden ka os at momada akt ots pochna da yucht shunio de shunio at kavai komi otsi da ka at kavai ya da amajan hoy pochna os da yucht ots naiden ots ha lak tund ots momada akt ha amajan hoy ets hanam no punos ka ha tim dinet punos ka ha nyosh pikshot kono motsa independencia ham yak tinit kum no mos chonda ak yot pais de shot chile as yot pais de shot argentina ka ots kum ham ha hoy de ham motsa pais da geyet ha de nos kanash ha nyosh pikshot ets manyash otsa hoy da ok ni kada amaran hoy de nos ya de tam ha argentina tam a gobierno ya de ochen ets abik kaha nyao shak pokshut abik ke ganamaj kuga di yo ya yuk chawat kuga di yo ya yuk tu kapshna dat ets mai de cham nyakshna de wang tsok de na ayo on maknash chuk pues ta os nyakshna de ham mamakha pon ham ciudades ham tu timi ham de shot temuko de na hatrach ets ham ha ho yo nyakshna za mai yo mapuches ets kanash naiden ha ayo on ha mutskana ok yok net ku ha ho ya no shte bicha nyo sha otsa gobierno de kuent main ha ho de bam tson de Alemania Suiza ets ha otsa no shak main yet ets yak pa op net ka ha de nan ho chen gebechen tam pueblos indígenas tam pat kemut ho en mut ti ni ke yo de mapuche mapuche ye mapu Then it's right at Najuin, then in Yikesh Mapu. It's che, then in Yikesh Hoy. Entonces a Hoy de Bam Kunosh, of the Bam Hanyosh, then in Yikesh Mapuche. Che Hoy. Have it when made a meshot of Yadu, and more in Actorsko. Yer the Che Guevara, have it in Yaktich Che, have it Yoyam, then Yajit Che, Hakuyo Che, Moyo, or Ayukun, Moyo, the Mapuche. Ya ya yo kun ma pudungun de ni tra che hoy de madam dijen ho y te che et mai ha mutuk de ham mapuche pues ka diñe mi aktsok diñe ma tsep ham chom chuyo y hadi ha kuyot mutuk ka ha ne kon ha nyosh ha chom ma gobierno ham chile ts ma gobierno de ham pone chaman am de Argentina pues ha tuk mudo gukut ku ya gnzugut ha ha nyosh es ku go ka nyosh ku mbuk shon den da ko at mo policia mo ho de septum za ho yo de yak tun ka ya kupi ku nyosh de go pues ku nyosh de go ku mbuk tut den den hiat ki bat ha mo guk tuk mai den yogt mai den ejun yak tun hadi haku ha ponecham anamdep ha Argentina pues cada kupakt ku kum ha nyosh mudat den ham yana antku en nasha tuk mugep shmil ha hoy de bam diñem hukyat de bshatep mapuches. Net muguktuk, de niot muguktuk, de baktektup mapuche, de bam tsenayep Argentina, as de bam tsenayep Chile. Tuna net nakaha mkohtun tun ha yo yo tim yutagayanaba, ich is the chama de gok nyamikit, as a den dagayet tam chaman ku kugat yana kishpuk, kugat yawa on the spuktok, as nyamikit, as ha matspo to poaguk ha ha yaoyok yaoyok the spuk, as a mutskanok to a yucht. Net muktuk cham net ha de gok nukshun hagam ham zon in Argentina Chile es tuk ten ham behten es nukshun ham Japon es ham Japon ham nadet muktuk de den aktecht indigena hanye ke ku ham Japon ponech anam de ponech ha fun ma ha tukoy tungosh nos hama hoy de naiden kadotskum la geyet ha pais es naiden agabashtup kala yo ya yo yak tsok shuna tsracha hoy de bam tsnaje ainu den tamado mayu hoyen den tamado trot mapuchen ha yak techt ainu es yo muktuk ainu tgacha ha naden ha tsna ain madat mes tgacha o ayuk no ta ya ayuk pues tim yo te gayan mo te jadi hakuna de ni Japón kat kupik ku amu te ka ha yak ha mo spukta ku yak tan eshet ha ha tim jok tup ku na amu kam kap shtup japones de tam yo yo de pone cham no em ana de kuan adom sta kuan o ke ni amajan na de na mo te ko yak ta kuan not yo de o ayuk de bi japones yo yo ayuk kum shach ainu it's a ham chun at ham north ham moy Japon and Havan and Kush. It's a ham mo a mchnuch nadin yaudichen de shot per islas Kuriles ham hungon am Rusia. Come Rusia mud Japon ni hungoni ham et kuk ham et shaj. Naiden yak techt utari den tamadon kum najihen ayuk hoy yu nyajihet utari ha ny kech muguk. Nyami utuk muguk. Hamak katim kaha hana sau pustik smiak milen pun kahanash de chechok ainu its mugoshk hana sau wan tuk milen na mat milen na de kapstop dinyam ha yo ya yo de shotp ainu its hamai den de mutskanok Depth kapstup depth mudoguk dep ha ya do ayo perkat du kapshnet it's naiden na ha mutu kapstup japones den tamado mama jana it's naiden ruso hadi ha kutim hingon mud ha rusia za i ha yet shosh na den tgacha ha yet shosh tgach mud mudio japones tu ya do mana es ku por sto ya ha yet Shosh per te gacha. It's a hekib et ba chondok na tamadom ayukoyen ya de tam ayukoyen hekib et ba dom yon ichen ni gana mi noem chondak mas mu gep shemuh tem na mi chondak na de ni at na de ni at ainu yo ainu hekib et bi ham hyat nat ma ha cham yakti Japon it's naiden ham otsdagayen tsawab net mugosh mil humt kanam noche Cristo que rey antes de Cristo de nopotafun cham hustuk mil mugtup de no sam yak poch ha tsawab ya puktak az yak naho kudinyam ham ichun ya de mugtuk tep shotup aino kuasiot japoneses hiot ziot yanam nat pues kaha otsa hatsep chondak takat de yugak yugak upak na den ay gana mañat kun denden hiukyat denden kyapsa denden chanayat tam ha japoneses na den tam yo tsadom nak tuñen o tam adom nak tuñen ku adom no na yo kyagabesh na den yo tsad japoneses tund ha a ainu ets na den no tsañosh yak pukshut ha japoneses o tsa ainu nyosh pukshut pues diñe ma cham ha mugtuk ham mkohtan tund es kat kyu tga yaot ya nanda den ya gana mai mk den ha mkohtan ha hun moan patak es cham nam den yat hmht matkmila duktuk 2000 8, tuvo tu am junio 2008, de nama allá hay ha ha mi diputados legisladores de ha mi dos de Japón de nomos cupukt cu gente guiando cu hamt mada tu que ha pat que mada ha ya pueblo indígena es cu hamt mada cum ha ya ya yuk cum ha gen ma oin cum ha chena oin a chena oin cum ha gen jawon chom namo gukta khnen den den itzatzok cu que te ge ku tum cha ya yo que acosta japonés es chamnam matkmila duktuk humt net nam den ha a ku pukta japoneses ku hamt madat ya ainos es ya mukta pues na de metsku hanam 2000 ku ti yo pedo ti zapatistas net nam ya ha ye constitución ku adom na den zobochen ku adom avik na na yo madochen han ukyachten madochen ya humt 2002 es ochnum 2008 Japón kupik es naide na ya de ya ya yo pues tim llegache aino tegache ma de japonés es hapet madat naide naide ta madon mada chen ma kong ana kong husuk con doy mai ha kong adom yon han chao yen ta mayu khoyen naide ni ainos madat de ba aktehte kamui ha kamui ha den ta ma mahan ha mak ahten ets hab kamui de bhawan mak ets kamui de kad oy mik de bhawan mak ye ye et na shuinyat nai den ha hun hin zu ke de ba hun nai den ha kok ets ha huyu ets na den yat me ets ne ham nai den na han ja un nai ta ma do mi yat kok pi ok ne gen zu na den ni ham ha et na shuinyat sin zu gut den mugtuk pues den ya de mugtuk de baktehtep aino chom nesta de gok que ha nukshun te ham nuktsoñ en Japón es de gok ni nukshun ham mo shish na et na shriñet de bam shot Noruega et ham Noruega ne de pijo y han chpob ham na de modat ha mugtuk de baktehtep indígenas ha shot Sami Naide na ho yaktije de Lapón den tamadom naktijen mije den yaktejtet lapones es kum nyad yijet sami naden tamadom kum na yijen naden adom kum na yijen ayuk hoy es yat sami otzi yet na ruinyet naden na yot países da guakst kado sa tu kupo kutukteña kutukteña chont mas maktashpik yot sa da guakst habet yot juan hami sami chont Noruega ham wan Suecia, ham hawan hadukpik Finlandia, zaf hadukpik Rusia. Za maktashk ha países abikiet, zdenos da guakst, zos wakstjan ha sami etna ruinet. Ha veces na noin tam adomen pueblos indígenas, ok tam adomen patkomet hoi, kaha yo shtuunyen putuk tuk ha gobierno den Japón, den Argentina, den Yanoembok, den ham Suecia, Rusia, ku katzen zu gda do manet na ruinet ku kwandak te kyand mo mineria ok ti ma yuk hen ma yep ti yak pzemon de pon ono plata pon no ti yuk tsok te yak pzem de es na de na mu te kham hat ham hawan ke duk mo gep shmil mak ta shmil ha mats ken ho i de ba samis o klapones pero samis den nya jihet et den den ham chun chanat han shushnash pamut han asaut du po an tuts tam ich is den den amut kam yet et na shunyet modat adom pues hawan ka tuk mugep shmil hay tuk mugep shay shmil den adom ayukho na ayukho yo namuk az ya the samis mak maktap shmiatsk mil 82,000 den ham yet ham wan yet Noruega 6,000 nam chenay 8,000 Suecia 9,000 ham Finlandia es ha 10,000 ham Rusia it's naiden yo ya yo pues tim llegacha caden también noruego no sueco ruso et gach ha murdered ham ha o ayuk Ötze naiden ponetio de spukte arkeologia, pues os des naiden ku Yoshtuk milumuk to be ham chenay, ni ganam chondaik Noruega, ni ganam no chondaik Suecia, beten en yaktik patkumut hoy. Hadi, haku hayen of the ham hyot, no chum, katadom no wagon zirkin. E hayen of sadom, hatsuna oyen yon mudokin. Uzu, naiden, ham modena ham chenayen, yukim yung got up good babo oyot huyuk, uts naiden ku oxt mocked. Ye aks kom ham mkhnuh ez ham nuh na den hungon pus ham ye aks tet mak ez nay den ham to khoyok na den na kashi tam ha chun ye de baktek renos ham mukhtuh ko pune televisión des pap kashi ko ye de khoy de ya da got stek tam Santa Claus ku hyoj ye mud hyoj to khoyok de shat reno de den kashi tam ha chun de mkhnash ye malaket ko tek ye Yu ham huyuk atup, you mean after then tamadom sakahut, you yak tund the bird shot up a renos. That's neither near the ham to nest and ill then tamia adoma yuk hoy near the jokin quiet shoosh yard wop, you ham chok nosh upon it urdup to nest urd kukaya and urdup go a puny og urdup go. Ete jak się do not other than my hyeni wood netta makai toks chondai. Uds ya the musica tradicional og ya the biet yung got of ya the then strach joik. Joik. Hana chad gok nak min mu tukut but mother that shouldn't suk nash ya the joik. Uds nai then mukota ha tsep chuyo is mukots tmudanat its kad ha negoci mek tund tan mukots chondok na ni other países tama Suecia tama Noruega mo am chenayat its tadegok ya no kad is gupakon abik is mudat han zena oyen han han jawen han on ayok its mudugok kos nyamikit kugaden kupakon ahmuk tukmil hadashtuk mrepsh ha magustuk de nos nyamikit ha lapones ha samis ezot ya na on ku mkot tuk muk ha mkot tu na es kat shin ki mak tun de nyo shak pakshu de hadi ha ku ham manyoshan ham ka ha mat petrolio ha ma ha ha chok de ha gobierno ku ha tak pazma tak ma da on ku petrolio pizim es ka ha yet na shunyet miot Kuotia Segunda Guerra Mundial como si Kim ya hoyet. Azia hoy de Magtechtop Sami Hanch Povs puts Nash Vioy, Tim Yegach, Mother Adom, Hanch puts Avioy, Hanch Pov, or neither indígenas tam Adom. Cuyo Segunda Guerra Mundial, Otsi Ham Pioyet, com Hamia China y Europa, Otsa Nyamiki de Gohadip, Canash, Ots Hat Kibat Canash Ayon. De asociación de ganaderos de renos lapones añique ha os nyamikit ponet ya de mudatup ha de tamadom ya tsakohon ya am mudatup renos etsa hamut 1956 tu mila dos tu mugep ya de bismaktut de nos kum tu nyamiuk ya ta os agay tu consejo nórdico de samis etsia chimku nyanye kwandu uyet Kugat kupukt, ku hanyosh yak pukshut, ku ayo yayuk yak pukshut. Es naiden tamadom ayuk hoyen madochen yod kumadom ha depshtnutno yen yod bandera yuk, naiden yod samis madot yod bandera maktoshka ha ledukt, tap tsaps, tap tsushk, tap putz, tap haduk depnihyosh tsushk. Es todo con febrero de ni hmhmhte shadun de shat día nacional sami de ni mukte tsuk de tukmuk de nyamiki de tamgej adom yo yokoyen tugay chakop et kasht tuk pun de nayahnap es tuk yeyet consejo tukmuk es namuk navyodh ke navyoshakh habet ya sami zmiadak kuden kaha nyavyodh ke nyavyoshakh Net muhtuk cham hawan adu gamask nagation ha patkamat ho ay pueblos indígenas de Baduk etna ruinit sondo. Pat mudo hoy en esta de gok yo de pasatón orquesta yo de mat mudo hoy en ha ay de bam yo de maromeros ponet sana ponet yo de tepsh atstep yo Yudup kuyutungot den shraj mujer engrandecida. Ham San Miguel Amatitlán den ham yud ham moyot misteca. Patmodo oyen yot son mujer engrandecida. Hatishchukdup hawan mukushmayawut. A ver, maestro, acompáñame con esta cantadita en este tonito, maestro. La la la ira, la la la ira, la la la la la ira, la la la la ira, la la la ira, la la la la la ira. Mujer engrandecida, no me des tanto el dolor. No seas conmigo tan esquiva, no seas ingrata con mi amor. Apasionado, un amante a su querida le cantaba con agrado. Eres mi bien adorada, la dueña de tu hermosura. Eres la joven más pura que hay en la tierra para el hombre. Yo como voy de partida, no me niegues tu hermosura. Ay, mujer engrandecida. Otro nuevo amor, tu cariño abandonaste. Dime, mujer, ¿qué lograste con ese hecho tan traidor? Despedazaste la flor que te diera en primavera, pérfida y lisonjera. Te quise más que a mi vida, por eso recuerdo de ti. Ay, mujer engrandecida. Bajé por la noche un día a rapaz de la mañana a cantarte con voz lozana, porque ya estoy de partida. Solo recuerdos y tristezas te dejo. Ay, mujer engrandecida. Nahawa mugtuh kuham china, ham naden pat kumut hoya, Naiden pueblos indígenas. Ham mnoshp shtikshmiok. Tegachet mudyayayuk, mudyanjawa, smudhyukyot, tegach ham china, shtikshmiok, mnoshp shtikshmiok. Ha mogutuk de naiden tamadom patkumudho. Nen mugutuk, pues adom tam patkumud hoyen, tam ayuk hoyen, tam pueblos indígenas, tam amarran actigen, ha adom hunun et nasuinet, kat yoyeb ha inawem ham adom nade Noruega, Suecia, China, Japón, e monuxen, uts eiku adom ha mkohtan duunen snakhunzukin haku, ha penechociot países daxondok, penecham anamdub ha gobierno, ha adom ha nosh pukoñen, oga adom nagabeshin on ayuk kadiak mkhputak, then at seku adom. Butegoyen, it's then humbehtinet, tam ha amuktukun, the pam hapon, tam hapon, the bionoin, tam a godson, hayamarang option, neither nam Argentina, neither ham Rusia, Suecia, Finlandia. Hunun etna ruinet, a ka adom kat katuk pikip, katuk etna ruinet, a kam adom indígenas, pat kamuthoi. Net mugtuk pues denden hets tamiatsen kuya tashtukam agosto den yhumut humut yagamiech ets yaknun mai shunden adom han ha hukyoh nak tuyon shun hachen gabachen gabechen tam pueblos indígenas tam patkamut hoyen mugtuk naviatan haduktuksh ya aden kuo. Un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'jujkyot, yo ayuk ho'yok. Shton matzis nan mejor, jenye pit kumets nishpoch. Kuzgut matzis is ayay, ayak ningon. Yoden ku'o, unyam kop. Elena Aguilar Gil. Punha Pusham Daktuyev. Cayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Tugyom.